que ya no te quiero, que ya te he olvidado, que no quiero tu amor. Y no andes diciendo que he sido tuyo, porque otros amores ya tengo yo. Mirar.